así como el rey David decía, también así queremos decir nosotros. Diga conmigo: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré.